En esta ley de educación provincial se pone la educación como un servicio y no como un derecho. En ningún momento de la ley, de los 115 artículos, se menciona la palabra gratuidad ni emancipación. Toma al arte no como una disciplina, sino como una modalidad, estableciéndole un rol secundario en cuanto a la formación humanística. Establece un marco legal para dirigir el contenido curricular por parte de las empresas privadas. Por otro lado, también establece formas de precarización laboral como las pasantías, lo cual continuamos considerando nefasto. Hay un reclamo muy fuerte también porque sea obligatorio la representación gremial de los estudiantes en las escuelas y no se menciona nada al respecto. Otro punto sumamente crítico es también el permiso a la injerencia de la formación religiosa dentro de la educación pública. Consideramos totalmente retrógrado, incluso volver, es como volver a la Edad Media.